Bien, mis hermanos, pues vamos a comenzar. Esto de lo que nos hace mención mi hermano Douglas acerca de lo que es el diezmo, sabemos que lo que es en muchas de las congregaciones, se hace partícipe de esto, de lo que es el diezmo. Pero en realidad, ¿qué finalidad se le da al diezmo en la multitud de las congregaciones? El diezmo lo utilizan para hacer edificaciones enormes y grandes. El diezmo lo utilizan poder obtener beneficios muchas de las veces a aquellos a los que les es dado, a aquellas personas a las que les pertenece. Se llenan de beneficios y se llenan de cosas. Pues utilizan la base de la escritura para decir que el diezmo les pertenece. Entonces, ¿qué hay con respecto al diezmo? ¿Cuál es realmente la utilidad que se le debe de dar al diezmo, según lo que nos está mencionando la escritura en cada una de las cosas? Vamos a Números capítulo 18. Sabemos de antemano que el diezmo es un mandamiento, no es una mishpah, no es un hukim, no es una pikuj, no es nada semejante. El diezmo es un mandamiento, como está escrito en Levítico capítulo 27, verso 32. Al 34. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Adonai. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Adonai a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Estos son los mandamientos. ¿Y de qué le está hablando el diezmo? Esta es la misvá. Si nosotros revisamos directo del hebreo, esta es la misvá. Y la misvá es un mandamiento, no es un hukim, no es un estatuto, no es un precepto. Es todo un mandamiento. Es tan importante que sea un mandamiento porque el maestro mencionó, guardad. Guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. Y como mencionó, guardad mis mandamientos, este entra en uno de ellos. No es parte de la Torá añadida, pues este mandamiento viene desde el principio. Desde Génesis ya Abraham, Isaac, daban diezmo. Ya ellos ya daban diezmo. Como está escrito ahí en Génesis capítulo 14, versículo 20. Y bendito sea el Elohim Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí Abraham le está dando los diezmos de todo a este Abimelec. A Abimelec está entregando los diezmos de todo lo que había él obtenido de aquellas ciudades. Vemos cómo es que el diezmo está establecido desde tiempos antiguos. No solo Abraham, sino también. Posteriormente Jacob vino a dar diezmo de todo. No dudo que también Isaac, porque esto desde tiempos antiguos se ha... O más bien, era un mandamiento, es un mandamiento. Pues está escrito ahí en Génesis, capítulo 26, verso 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Abraham guardó todas estas cosas y el diezmo es un mandamiento. El diezmo es un mandamiento que hasta hoy en día está establecido. ¿Pero qué función tenía este diezmo? Números capítulo 18. Versículo 20 en adelante. Y Adonai dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Adonai en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Adonai a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda merecida a Adonai el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Adonai de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Adonai al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Adonai, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás: cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar, y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues en vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión, y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. ¿Cómo funcionaba este orden? Todos los hijos de Israel se les está diciendo que tenían que entregar su diezmo. Este diezmo era para los levitas. Todos estaban al servicio del tabernáculo del Señor. Cada uno de ellos tenía su función. De los tres hijos de este Coat, que eran Merari, Gerson y Gerson, Coat y Merari. De entre estos tres hijos de Leví, Gerson, Coat y Merari, les tocan el servicio del tabernáculo. Entre el servicio del tabernáculo, a unos les deja armar el tabernáculo, y a otros les era hacer todos los sacrificios en el tabernáculo, y específicamente a la descendencia de Aarón, su trabajo era hacer todos los sacrificios en el tabernáculo. Sin embargo, beneficiados del diezmo eran todos los levitas, en los tres hijos, Gerson, Coad y Merari. Cada uno de ellos dice que no tenían heredad, no tenían una tierra entre los hijos de Israel. Cuando nosotros vemos las 12 tribus establecidas, vemos que Gerson y los levitas habitaron en toda la tierra. Habitaron en toda la tierra de Israel. Todos ellos estaban esparcidos en las 12 tribus de la casa de Israel. Había cerca de cada nación, de la de Dan, de la de Isaacar, de la de Zabulón, de la de Neftalí. Los levitas no eran tribu, estaban esparcidos en toda la tierra de Israel. pues ellos estaban al servicio en el ministerio del templo. Y cada uno de ellos era encargado de hacer los sacrificios. Cada uno de ellos tenían casas, casas en medio de cada tribu. Entre las tribus habitaban cada uno de ellos. Y brindaban ese servicio que era hacer los sacrificios, holocaustos, ofrendas, presentes, todo eso lo hacían como olor grato al Señor. Cada uno de ellos recibía diezmo. Posteriormente nos dice que cada uno que recibía la parte de su diezmo tenía que entregar diezmo de diezmos. Los levitas tenían cada uno que entregar el diezmo de diezmos a Aarón. Recibía el diezmo de los diezmos de cada uno de ellos, según lo que aquí en las escrituras. Versículo 25. Y habló el Señor a Moisés: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando tomes de los hijos de Israel los diezmos que os he dado, de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida al Señor el diezmo de los diezmos. Quiere decir que una vez que hayan recibido su parte, estos iban a entregar todavía de eso que recibieron la décima parte a Aarón, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda al Señor de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos ofrenda del Señor a los sacerdotes, perdón, al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda al Señor. De todo lo mejor ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás: cuando ofrecieres, lo mejor de ellos será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Esto les será entregado, y les fue entregado a los levitas como paga, como dice el Señor: yo soy su heredad, y he entregado los diezmos a los levitas para que tengan mi servicio. Desde el tiempo antiguo, desde acá en Israel, está la organización con respecto al diezmo. ¿Cuál es esa organización? Unos son los que enseñan, y entre estos se les da la retribución del diezmo, son los que escuchan. Y los que escuchan tienen el mandamiento de 6 días trabajarás y el séptimo descansarlo. Mas aquellos que se dedicaron como ofrenda o como herencia del Señor tienen la función de trabajar para Él. Tienen la función de los 6 días servirle al Señor. ¿Qué hubiese pasado si de entre los hijos de Israel no dan el diezmo a los levitas? No se hubiese podido hacer absolutamente nada, pues los levitas dependían totalmente, en cuanto a economía, de los israelitas, de las 12 tribus de Israel. Mientras que las 12 tribus dependían en cuanto a lo espiritual de los levitas, para que les enseñaran, para que les mostrara toda la enseñanza del Padre. De esta manera establece esta opción, para que así tanto unos como otros sean beneficiados, tanto unos como otros sean beneficiados al recibir con respecto al diezmo. Y así los levitas puedan trabajar libremente para el Señor, y no para sus bienes propios. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esto en la actualidad se ha perdido. Aquel que utiliza del diezmo para su mantención misma, termina satisfaciéndose a sí mismo y no escudriña para el grupo. Y aquel que se esfuerza en escudriñar para el grupo viene a tener también un trabajo entre semana por causa de su necesidad, de su familia, de su mantención propia, y no alcanza a dar un alimento al pueblo, como debe de ser. Entonces tenemos estos dos tropiezos. La persona que quiere servir delante del Padre como es, pero necesita su trabajo para mantenerse, por cuanto no se le da esta ayuda del diezmo, y eso está mal. Y también tenemos el otro lado. La persona que solamente recibe de esta ayuda, y no hay ese regreso de enseñanza, no hay ese regreso de beneficio espiritual. De esto es de lo que el maestro les acusó durante todo el tiempo. Por eso es que hay una organización entre unos y otros. A los levitas se les fue encomendado todo el servicio en cuanto al tabernáculo, y a los israelitas. Y en cuanto a los israelitas, se les dijo que trabajaran para que el séptimo día lo descansaran, viniesen a la casa del Señor y ya haya alimento ahí en esa casa. Y no estoy hablando de un alimento material, sino de un alimento espiritual. Pero debe de haber esa comunión, porque en Israel esto se vino... Esto se vino cada vez más para abajo. Los que enseñaban se olvidaron del pueblo. Y los que tenían que hacerse cargo de estos enseñadores se olvidaron de ellos también. Pasaron las dos cosas a lo largo de la historia. Y el poderoso las dos las reprende. Tenemos aquí en Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 en adelante. Vino a mí palabra de Adonai diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: Así ha dicho Adonai el Señor: ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas, por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Adonai. Vivo yo, ha dicho Adonai el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Adonai. Así ha dicho Adonai el Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores y... Hasta ahí. Esto vino a suceder en Israel. El Señor se enojó contra las personas que les encargó sus ovejas. Se enojó contra ellos porque ¿qué hacían? Únicamente se alimentaban de su riqueza. Iban y les quitaban la lana. Iban y devoraban a la gorda. Iban y se aprovechaban de cada una de ellas. Ellos bien sabían que les correspondía el diezmo, sí. Pero también ellos tenían que cuidar de las ovejas. Antes, como está escrito aquí, coméis la grosura y os vestís de la lana, a la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste a las débiles, ni curaste la enferma. No vendaste la perniquebrada, no al redil la descarriada. ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de ese pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y por todos los collados. En toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase. Por eso es que el Señor se enoja contra ellos. El Señor se enoja contra ellos por cuanto no cuidaron de las ovejas antes que todas las fieras del campo se las comían. Todas las fieras del campo se aprovechaban de ellas. Los pastores no sabían. Nada más les interesaban las ganancias de ellas. Por tanto, les dice, yo voy a ir contra los pastores y voy a quitarles mis manos. Yo voy a quitarles de sus manos porque no les sirven más que para comida, pues ustedes se apacientan a sí mismos. ¿Cómo que se apacentaban a sí mismos? Apacentarse a sí mismos es que nada más iban y se alimentaban de la oveja. Son de aquella clase de personas que llegan a la casa de alguna persona y van porque les están invitando a comer. Van porque les están invitando a ir a hacer algún festejo en algún lado. Por eso van. Pero aquella que está quebrada, aquella que está débil, aquella que está enferma, no la visita, no van por ella, no ven por ella. Por eso les está reclamando, porque ellos se olvidaron de las ovejas. Ya nada más se interesaban en el bien económico que podían sacarles. Ya nada más eso les interesaba. Por eso, ojo, porque hay un compromiso mutuo. Aquel que le es dado, o aquel que al cual es elegido para enseñar, y orden establecido, es que se le dé cierta proporción del diezmo para su mantención, con la finalidad que él esté escudriñando día con día, para que pueda dedicarse los 7 días de la semana a servir al Señor. No tenga la necesidad de un trabajo, el cual le mantenga ocupada la mente. Que esto se hacía en Israel, ellos se aprovecharon de ese bien común, de ese bien que estaban recibiendo de las ovejas, y empezaron a enriquecerse con las ovejas, a apacentarse a sí mismos, y ya no cuidaban al rebaño. Por esto se enoja el Señor y dice, no es posible que hayan hecho eso. No es posible que hayan hecho semejante cosa. Por eso les reclama y dice, yo voy a ir por mis ovejas. Voy a ir por mis ovejas y va a ser totalmente diferente. Ahí sucedió que los que enseñaban, se enseñorearon de ellas y se aprovecharon de ellas. Mientras que en Malaquías, capítulo 3, versículo 7 al 10. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Adonai de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Elohim? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Adonai de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahí les está mencionando cómo es que sucedió todo lo contrario. Aquí ellos se olvidaron de su compromiso que tenían con el Señor, para que haya esa enseñanza. Aquí están poniendo totalmente lo contrario. Aquí ellos son los que no querían dar el diezmo. Aquí ellos son los que no querían participar de esto. Aquí ellos eran los que ya no quisieron ofrecer eso que le era dado a los pobres, de tal manera que se tuvieron que ir a trabajar. De tal manera que irse a trabajar a sus labores, dejando así la labor de servir al Padre. Dice que desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardaste. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué nos hemos de volver? ¿Robará el hombre Elohim? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me ha robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y ya haya alimento en mi casa. No en sus casas, sino en mi casa. ¿Cuál es el alimento del Padre? ¿No dice la Escritura, yo soy el pan vivo? Aquí vino a suceder totalmente lo contrario. Traed los diezmos al alfolí en mi casa y probadme ahora en esto, dice el Señor. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Qué significa abrir las ventanas de los cielos y que haya bendiciones hasta que sobreabunde? ¿Qué significan estas cosas? Porque las ventanas de los cielos se deben de abrir cada Shabbat. Cada Shabbat deben de abrirse las ventanas de los cielos y derramar bendiciones hasta que sobreabunden, y para esto le tenemos que rogar al Padre. Le tenemos que rogar al Padre que dé ese entendimiento, esa sabiduría, para que así, cuando se llegue el día de Shabbat, se derramen todas estas bendiciones. Por eso les dijo, pruébenme en esto. Si ustedes cumplen con sus diezmos, pruébenme en esto. Porque si las personas cumplen con sus diezmos, hay enseñadores, quienes vayan y lleven la enseñanza. Pero si no cumplen con el diezmo, entonces no los hay. Vemos aquí las dos partes. Vemos aquí cómo es que ni el pueblo se debe de olvidar de los que enseñan, ni los que enseñan se deben de olvidar del pueblo. Tanto unos como los otros deben de cumplir con su responsabilidad, con esa finalidad de que siempre haya esa enseñanza del Padre, de que es un compromiso, que nosotros veamos por el rebaño y el rebaño vea, vea así por aquel que lo cuida. Pues nos está mencionado cómo es que en el tiempo antiguo fueron presa de toda bestia del campo. Vemos cómo estas bestias son los lobos rapaces de los que habló el maestro. Son los leones de los que habló también. Al decir Saulo, ahí en segunda de Timoteo capítulo 4, verso 14 en adelante. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Así fui librado de la boca de este león, de esta bestia del campo. Leones antes eran los que se comían a las ovejas en el tiempo de Israel. Lobos semejantes eran los que se comían a las ovejas en el tiempo antiguo. Guardaos de profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Vosotros son lobos rapaces. Por su enseñanza los vas a conocer. Jeremías capítulo 28. Ahí nos muestra cómo es que un lobo rapaz quería comerse al pueblo. Y Jeremías cuidó de que este lobo rapaz no le hiciera ningún daño. No le hiciera ningún daño ni lo comiera. Jeremías capítulo 28, verso 1 en adelante. Pongámosle mucha atención. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Adonai delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: Así habló Adonai de los ejércitos, Elohim de Israel, diciendo: Quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Adonai, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Adonai, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Adonai. Y dijo el profeta Jeremías: Amén. Así lo haga Adonai. Confirme Adonai tus palabras, con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Adonai y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y después de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción, pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Adonai en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: Así ha dicho Adonai, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Adonai a Jeremías diciendo: Ve, y habla Ananías diciendo: Así ha dicho Adonai, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Adonai de los ejércitos, Elohim de Israel: Yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: Ahora oye, Ananías, Adonai no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto así ha dicho Adonai, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Adonai. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes séptimo. Ahí nos da clara evidencia cómo es que el profeta Jeremías no dejó que este lobo se comiera las ovejas, porque este lobo iba a hacer que confiaran en mentira. Este lobo iba a hacer que ellos fueran asesinados por el rey Nabucodonosor, porque el Señor ya los había entregado en su mano. Antes Jeremías les dijo a cada uno de ellos: Sométanse al rey de Babilonia, porque van a vivir allá 70 años. Váyanse para allá, edifiquen viñas, levanten casas, vivan allá en esa tierra, porque el Señor ya ha entregado en su mano a todo Judá. Cuando oyeron esto de la boca de Jeremías, creyeron que Jeremías era contra de ellos. y no veían que en sí era para que el Señor le salvara su vida, sino veían que Jeremías estaba yendo con el enemigo. Entonces ellos todos quisieron apresar a Jeremías y lo echaron en una cisterna. Sin embargo, aquí vemos cómo es que nos está mostrando, el profeta les dice, va a venir paz, va a venir tranquilidad. Mientras que el profeta Jeremías les dice, todos los profetas que fueron antes de ti profetizaron guerra y destrucción. Y aún después de ti, es lo mismo, guerra y destrucción. Pero tú has dicho, paz tendréis. Amén, que el Señor lo confirme. Saliendo Jeremías de delante de él, el Señor le habla directamente y le dice, ve y dile a Ananías esto. Yugos de madera quebraste, yugos de hierro voy a poner sobre de ti. Porque el Señor ya entregó en manos del rey de Babilonia a esta tierra para que le sirvan. Por eso es que voy a poner esos yugos de hierro. No eso, sino por cuanto has hablado, en este mismo año vas a morir. Y como el profeta Jeremías era verdadero, en ese mismo año murió. El profeta Jeremías se preocupó por las ovejas, de tal manera que no dejó que confiaran en esta persona, porque en el momento en el que confían en ella, son comidos de ella. Son comidos de ella. Por eso es que les dijo, no confíen, porque les está hablando mentira. De estas peleas son de las que también tenía Saulo. Al decirnos, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, mas el Señor me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, y así creyesen todos los gentiles por mi palabra. Así fui librado de la boca del león. No solo Saulo, toda la congregación fue librada de la boca del león. Todas las ovejas que estaban ahí escuchando. Este es un verdadero siervo del Padre, aquel que se por las ovejas. A diferencia de lo que nos está descrito de los escribas y fariseos, ahí en Mateo capítulo 23, verso 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ahí les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y por pretextos hacen largas oraciones. Hacen largas oraciones porque dicen, me está viendo, voy a hacer una oración, voy a hacerlo más largo. A esto nos dice que las personas realmente cuando veían que iba el escriba, que iba el fariseo, que iba un maestro de entre ellos, la persona o la viuda sacaba de lo mejor para ponerle delante. Sacaba de lo mejor que tenía para ponerle delante y éste comía de ello. Y ya nada más como pretexto hacía una larga oración y se sentía satisfecho. Y sentía que realmente hacía algo grato delante de Elohim. Recibiréis mayor condenación por hacer todas estas cosas. Es la diferencia de Saulo. Saulo no hizo de esto. Saulo no hizo estas cosas. Pues está escrito que aún a los huérfanos y a las viudas se les tenía que ayudar con respecto al diezmo. El diezmo es también para la utilidad de los huérfanos y las viudas. No para descuidarlos. No para descuidarlos ni aprovecharse de ellos, sino para ayudarlos. ayudarlos también a que salgan adelante. Acordémonos que el Padre nos pide ver, aún por el extranjero, pues se les decía, cuando coseches de todos tus bienes en todas tus tierras, no arranques hasta lo último de tus cosechas. Déjalo para el extranjero, déjalo para el huérfano, déjalo para la viuda. Para ellos déjalo todo esto, con la finalidad de que se beneficien. Con la finalidad de que no pasen hambre, sino tengan ese alimento. Como está escrito en Deuteronomio capítulo 10, verso 18. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Ahí nos está mencionando, desde el verso 17, porque el Señor vuestro Elohim, Elohim de Elohim, y el Señor de señores, y Elohim grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero porque extranjeros fuiste en la tierra de Egipto. Al Señor amarás y a Él solo servirás. A Él temerás y a Él solo servirás. Y a Él seguirás y por su nombre jurarás. El Señor se encargaba de las viudas, de los huérfanos. Deuteronomio capítulo 14, versículo 28 en adelante. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Adonai tu Elohim te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Para que tengas esta bendición de parte del Señor, ¿qué se tenía que hacer? Al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Señor, tu Elohim, te bendiga en toda tu obra que tus manos hicieren. Para que te bendiga Elohim de todas estas cosas, entonces tú tienes que ayudar al huérfano, aún al extranjero, dándoles ese alimento que necesitan. Por eso es que les está diciendo el maestro, escribas y fariseos, hipócritas, porque van delante de la viuda para alimentarse de ella, y por pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. No es justo que se haga esto, les está diciendo, porque la finalidad es que de entre vosotros se ayude al huérfano y a la viuda, no que les extraigas hasta lo último que tienen. Por eso es que el maestro se enojó con ellos y les arrebató de sus manos a todas sus ovejas. Por eso se enojó con ellos. Cuando viene el maestro y empieza nuevamente a juntar gente para él, la junta desde un pensamiento totalmente distinto. La junta desde un pensamiento totalmente cambiado. Pues nos damos cuenta cómo es que ahí le dice En Mateo capítulo 10. Versículo 16. ¿Me puedes repetir el capítulo, por favor? Mateo capítulo 19, versículo 16. 19. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Elohim. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Yeshua dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Yeshua le dijo: Si quieres ser perfecto... Hasta ahí. Aquí vemos las dos clases de persona. ¿Qué necesitamos para merecer la vida eterna? ¿Qué necesitamos para obtener la vida eterna? ¿Qué es lo que necesitamos todos y cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que necesitamos, mis hermanos? ¿Vender todas nuestras riquezas y darlos a los pobres? ¿Tener la vida eterna? Lo único que nosotros necesitamos para que nos dé la vida eterna es lo único que le contestó al joven: guarda los mandamientos. Si tú guardas los mandamientos, entonces tienes la vida eterna. Si tú no los guardas, entonces no la tienes. Por lo tanto, aquí nos marca las dos personas que... las dos clases de persona, entre los que escuchan y los que enseñan. El joven dijo: ¿Qué más me falta? Si tú quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ven y sígueme, y tendrás tesoros en los cielos. Esta ya es la segunda persona. Acordémonos que en el tiempo antiguo hablamos de levitas y hablamos de las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus trabajaban los 6 días en cosas materiales y podían ser ricos entre ellos. No era malo, podían ser ricos y obtener grandes riquezas. Mas a los levitas también podían ser ricos. Todo dependía de que si la nación toda era rica, a la hora de dar los diezmos a estos también les tocaba parte de riqueza. Tanto unos como otros obtenían riqueza. Vemos cómo nos dice que si unos se olvidan de los otros, es malo. Si los enseñados se olvidan de los que enseñan, está mal. Y si los que enseñan se olvidan de los que están siendo enseñados, está mal, pues ni unos ni otros deben de exceder sus necesidades y responsabilidades. Al ser esto así, el maestro le está diciendo: por cuanto aquellos se enseñorearon de las ovejas, tanto que empezaron a enseñarles a los jóvenes que todo lo que tuvieran lo dieran a Dios. Así les enseñaban a invalidar el mandamiento del Padre por vuestra tradición, pues en la tradición de los ancianos eso enseñaban a los jóvenes, que todo cuanto tuvieran lo dedicaran a Dios. Mas el mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. El joven tenía la obligación de honrar a su padre y a su madre con ayuda económica. Mas cuando llegaba el escriba y el fariseo y le decían: ¿No te parece bien que si lo das a Dios te va a dar más? Cuando al final de cuentas esto terminaba en las manos del escriba y del fariseo. Haciendo estas cosas se hicieron avaros delante de ellos. Se hicieron avaros pues recibían toda esta toda esta economía y venían a ser ricos delante del pueblo. Venían a ser ricos y tenían grandes posesiones. Por eso es que el maestro se enoja con cada uno de ellos, porque enseñándoles esto invalidaban el mandamiento del Padre. Las personas no deben de cumplir más que con su diezmo y nada más. Es lo único que tienen que cumplir. Mas ellos les enseñaban que aparte del diezmo dieran todo lo que tenían al Señor. Cuando llegaban sus padres y le pedían ayuda al joven, solamente lo decían, ya lo he dedicado a Dios. Y su padre pues se quedaba sin nada, su madre se quedaba sin poder reprochar nada. Pues se escudaban en Dios, al decir, ya lo he dedicado a Elohim. En él se escudaban, para recibir de esto su riqueza. Llega el maestro y lo primero que les dice, de aquí en adelante, cualquiera que me quiera servir, no va a tener tesoros aquí en la tierra, porque eso los perturbó desde el tiempo antiguo. No van a tener tesoros aquí en la tierra. Por eso es que a este joven rico le está diciendo, si tú quieres enseñar, si tú quieres ser perfecto, tienes que vender todo y darlo a los pobres. Ven y sígueme. Si tú quieres realmente enseñar, ven y sígueme, pero vende todo lo que tienes. Te necesito pensando en las cosas del Padre, no pensando en las cosas materiales. En Mateo capítulo 6 se los deja bien claro. Mateo capítulo 6, verso 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, allí va a estar también vuestro corazón. Si yo tengo una mina de donde estar trabajando, porque me interesa el oro o la plata que está dentro de esa mina, y me interesa, voy a estar pensando cada día en cómo poder extraerla con mayor facilidad. De tal manera que llegue el momento en que ya no me canse tanto de cómo extraerla. Y ahí voy a estar pensando día con día hacerlo. Por eso les dijo, no os hagáis tesoros en la tierra. Haceos tesoros en el cielo, donde la orina y el hollín no corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, si mi tesoro es aquí en la tierra, yo voy a tener ahí mi pensamiento. Yo voy a tener ahí esa, pensando en cómo hacerlo más grande. Pensando en qué otra cosa puedo hacer para avanzar. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar vuestro corazón. Por eso es bien necesario. Por eso es bien vital que el enseñador se dedique los 7 días de la semana a poder servirle al Padre como se hacía desde el tiempo antiguo, pero éste no podrá hacerlo si no tiene ese sustento económico. Es por eso que ahí entra la unión, es por eso que entra el apoyo tanto de unos como de otros. Es que el maestro les dijo, ya no quiero que tengan riqueza, porque eso los perturbó. Eso no les dejó pensar bien, no les dejó pensar en el pueblo, sino pensaban en sus empresas, en cómo hacerlas cada día más grande. Donde esté vuestro corazón, ahí también va a estar. Donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar vuestro corazón. Por eso es que el maestro, cuando juntó discípulos, fue muy claro con ellos. Fue muy claro con todas las especificaciones que les dio. Tanto que nada más iba en el camino y les decía: dejen lo que están haciendo y vámonos. Vamos a enseñarles la escritura. Muchos de ellos dejaron sus barcas, dejaron sus, dejaron todo. Pero ¿y qué hay de sus familias? ¿Qué de sus familias? ¿Qué sucedía con sus familias en todo ese tiempo? Ellos no eran solteros. Muchos de ellos no eran solteros. ¿Qué pasaba con sus familias? ¿Cómo es que andaban todo el tiempo con el maestro? ¿De qué se alimentaban? ¿Cómo compraban la comida? ¿Cómo compraban el pan? Acordémonos que está mencionado que el diezmo es para aquel que enseña. Y el maestro y los discípulos recibían los diezmos y lo que la gente les daba. Pues la escritura hace mención de que Judas traía la bolsa del dinero. Judas traía esa bolsa del dinero que les daban, tanto que cuando la mujer tiró el perfume, expresa él y dice: este perfume lo pudimos haber vendido para dar a los pobres. Y nos hace mención ahí. Y nos dice: no es que él quiera venderlo a los pobres, sino que aún extraía de la bolsa dinero para sí mismo. Judas traía esa bolsa, en la cual era depositado el dinero, todo lo que ellos recibían. Todo lo de los diezmos que ellos recibían para poder hacer todas estas cosas que hicieron. El maestro fue muy específico con cada uno de sus discípulos, de tal manera que ya no les permitió tener riquezas en esta tierra. Lucas capítulo 14, versículo 25 en adelante. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O, ¿qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. No podrá ser mi discípulo. Renuncia a todo lo que posee. Tiene que olvidarse de todo ello. Mi hermano Nelson, mi hermano Luis, y todos aquellos que quieran contestar, mi hermano Maxi, ¿qué significa está diciendo aquí? Al decir: porque vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer de él, comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renunciare a todo lo que posee, no puede. ¿Qué significan esas palabras que le dijo ahí? Mi hermana Marcela, mi hermano Edgar, mi hermano Douglas, ¿qué significa edificar esa casa y no terminarla? ¿Qué significan esos gastos, mi hermano Nelson? Ahí nos pone tres ejemplos. Esto que pusieron es así. Nos pone tres formas. Nos dice. Nos habla aquel que edifica una casa. Nos habla de aquel que edifica una casa y no la termina. Nos habla de aquel que sale a la guerra. Aquel que sale a la guerra con 10.000 y viene el otro con 20.000 y todavía enviando la embajada. Y no se sienta a pensar que no puede, sino se va a la batalla. No puede ser mi discípulo, les dijo. De esta manera concluye el 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Si esta persona no está renunciando a su familia, no está renunciando a su vida misma, no está renunciando a sus cosas, realmente no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, vosotros sois la sal del mundo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar. Es útil. La arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Les puso estos tres ejemplos, en los cuales los está comparando con esta persona que realmente se sentó, si tiene lo suficiente. Si tiene lo suficiente para poder ser su discípulo. Él fue muy enérgico con cada uno de ellos, de tal manera que les hizo ver que lo que estaban haciendo no iba a ser sencillo, que a todos los que lo querían hacer, realmente se iban a tener que... Por eso es que cuando oían hablar al maestro en parábolas, dice que muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede entender? Entonces desde ahí muchos de sus discípulos lo dejaron solo y se fueron. A los dos si les dice, vosotros también se quieren ir, váyanse. ¿A quién iremos? Contesta Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. Y hemos conocido que tú eres el Hijo del Dios viviente. Él fue realmente muy enérgico con ellos. A ellos... En su momento no les habló de ningún tesoro, no les habló de nada de estas cosas. Lo vinieron a saber después. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, verso 27. Entonces respondiendo, Pedro le dijo... He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te seguimos. ¿Qué pues tendremos? Y Yeshua les dijo, de cierto os digo que en la regeneración... Ahí le está diciendo, acordémonos que el diálogo anterior es que le está ofreciendo tesoros al joven rico. El joven rico, como tenía muchas posesiones, no quiso entrar en el reino de los cielos. Como no quiso, ellos se asombraron. Ellos se asombraron y dijeron, ¿cómo? ¿Quién podrá ser salvo? Y les dice el maestro, para los hombres esto es imposible, pero para Elohim, todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nos hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? No, a ellos no se les había dicho nunca que iban a recibir tesoros, a ellos no se les había dicho nunca que iban a recibir algo, porque el maestro, eso era lo que quería, que sus discípulos ya los siguieran, viendo que no iban a recibir nada más, aunque la recompensa era grande. Él dice, vengan y síganme. No, no les está prometiendo nada, pero al joven rico sí le dice, tendrás tesoros en los cielos. Una vez que se entera Pedro de esto, entonces le dice, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Yeshua les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y se siente en el trono, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Se les serán entregados estos tesoros, pues los reyes no son pobres. Ellos serán puestos como reyes en las 12 tribus de Israel, y los reyes no son pobres. Tendréis estos tesoros, riquezas, que el Mesías les va a conceder. Os sentaréis sobre 12 tronos y juzgaréis a las 12 tribus de la casa de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces y heredará la vida eterna. Todos aquellos que hayan dejado todas estas cosas por servirle al Señor, recibirán 100 veces tanto la vida eterna. Todos estos van a heredar la vida eterna. Pero necesario es que de aquí en adelante no tengan riquezas. Necesario es que de aquí en adelante no tengan poder económico. Para que no se anden preocupando, no se anden preocupando de las económicas y se empiecen a preocupar un poquito más por servir delante del Padre. Este orden estaba establecido desde tiempos antiguos, pero los hombres se enseñorearon de las ovejas haciéndose ricos, y como se enseñorearon de ellas, se enoja el Padre y se enoja el Mesías. De tal manera que les reclama. Vamos a Mateo, versículo 15 en adelante. ¿Qué capítulo era? Mateo, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? Porque Elohim mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a tu padre o a su madre, es mi ofrenda a Elohim todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Elohim por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hasta ahí. ¿Por qué les está reprendiendo aquí? ¿Qué les está diciendo? Dice que se le acercan los escribas y fariseos y le dicen, ¿por qué tus discípulos transgreden la tradición de los ancianos? Como si fuera uno de los más grandes, que se transgreda una tradición, una costumbre del pueblo. Como si fuera uno de los más grandes males. Llegan y le reclaman, ¿por qué tus discípulos andan transgrediendo la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondió él y les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? Eso sí realmente era un mal. Porque Elohim mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre y a su madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el acto de Elohim por vuestra tradición, que era más pesado, que era más importante, su tradición o el mandamiento de Elohim. Aquí nos está mencionando cómo es que ellos ofendían el mandamiento, y para eso ni siquiera les interesaba. Simple y sencillamente lo que querían era el dinero. Por eso es que el maestro les está diciendo, de aquí en adelante, cualquiera que me quiera servir, ya no va a tener dinero. Ya va a venir a ser como un siervo entre vosotros. Va a venir a ser un siervo entre vosotros, ya no va a tener esa potestad sobre de las personas. Ya el maestro les enseña totalmente un régimen diferente. Ya no el mismo, sino totalmente diferente. De que ellos se corrijan. De que ellos ya no tengan su mira en las riquezas materiales. Sino vengan a tener mira en las cosas espirituales. En ellas vengan a... Mira, esto del diezmo quedó establecido. El maestro no lo quita en ningún momento. Hasta el día de hoy se sigue guardando este mandamiento. Hasta el día de hoy se sigue guardando este mandamiento, pues la orden del Padre era que ellos se dedicaran a enseñar. Esa fue la orden del Padre. Nosotros vamos aquí en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 7, por favor. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Quién fue jamás un soldado a sus expensas? ¿Quién planta una viña y no come de ella? ¿O quién apacienta un rebaño y no se alimenta de la leche de él? Realmente nos estaba mencionando cómo es que los que servían al altar, del altar, todos los que en el tiempo antiguo estaban al servicio de Elohim y trabajaban para Elohim, se alimentaban de él. Pero todos los demás tenían la labor de trabajar los 6 días de la semana y poder otorgar su diezmo a los levitas para que ellos pudiesen también tener ese bien económico y pudieran sostener a sus familias. Realmente había un trabajo bien organizado entre unos y otros. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? No pondrás bozal al buey que trilla. No pondrás bozal al buey que trilla, dice aquí. ¿Lo dice por los bueyes o lo dice por nosotros? ¿Acaso el Señor tiene cuidado de los animales? ¿Acaso el Señor tiene cuidado de los animales? ¿No se sacrificaban multitud de bueyes en las fiestas? ¿No se sacrificaban dos holocaustos diarios? Si el Señor tuviese cuidado de los animales, entonces lo hubiese dicho por los animales. Pero como dice Saulo, lo dice por nosotros. Lo dice enteramente por nosotros. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza debe ir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa cegar de ustedes lo material? ¿Es gran cosa cegar eso? Pues en el tiempo antiguo así era. Ellos entregaban su diezmo y ellos podían dedicarse a poder servir al Señor. Es importante ver que la Escritura nos está mencionando que no podemos dejar de lado al enseñador, no podemos recibir de él y no ayudarlo también si éste está haciendo de acuerdo a lo que menciona. Si éste hace de acuerdo a lo que el Padre menciona, debe de cumplirse con el diezmo. Si vosotros sembráis entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa cegar de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho. Saulo, a la nación de Corinto, no usó de ese derecho, para que no dijeran ellos, este lo hace por dinero. Pero Saulo quería dejar personas ahí encargadas en Corinto para que les enseñaran de la Escritura. Para ellos lo pedía, para los que quería que se quedaran. Porque no quería que se dijera de él, este trabaja para Elohim, pero lo hace por dinero. Y si eso les estropiezo, yo no quiero nada de vosotros. Por eso no de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio del Mashiach. ¿No sabéis que los que trabajan las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Eso es lo que él ordenó. Es mandamiento del Señor. Y no podemos invalidar su mandamiento. No podemos invalidar su mandamiento. Debemos estar establecido ahí con la finalidad de que tengamos las bendiciones del Padre. Porque aquel que se siente, aquel que no se sienta a pensar si tiene lo suficiente, no va a poder hacer nada. Y la gente que no se pone a pensar que si no ayuda al enseñador, tampoco va a poder ayudar a una persona que se dedique a escudriñar todos los días de la semana y pueda servirles a ello. No lo va a encontrar, por cuanto no ayuda a que así sea. Este es el orden que ha estado establecido desde el principio. Es el mandamiento del Padre que así se hagan las cosas, con la finalidad de que sea mutuo. El enseñador cumpla y el que escucha cumpla. Pero yo, dice aquí Saulo, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. No he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si no lo hago de buena voluntad, la cual ha sido dada. Muchos de entre nosotros ya tenemos la labor. Si lo hacemos de todo corazón, tendremos recompensa. Y si lo hacemos por la fuerza, ya nos fue encomendada la misión. Ya depende de nosotros cómo lo hagamos. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio del Mesías para no abusar de mi derecho al evangelio. Por lo cual, siendo libre, he hecho siervo de todos para ganar a mayor. Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. No les voy a imponer nada. No les voy a provocar ningún tropiezo. Porque no me interesa realmente recibir de ustedes un bien económico, sino me interesa que guarden los mandamientos. Eso es lo que me interesa, les decía Saulo. Me interesa que realmente se corrijan, que realmente cambien su actitud. Les estoy diciendo estas cosas con la finalidad de que lo entiendan, de que lo sepan, pero para mí mismo no lo necesito. Para mí mismo no lo quiero. El Señor me ha dado lo suficiente para hacer todas estas cosas. A ellos mismos les dice, de Corintios, versículos 7 y 8. Capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 7 en adelante. Ok. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Elohim de balde. He despojado otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Ahí les dice, pequé yo humillándome a mí mismo. Saulo que pecó humillándose a sí mismo, ¿se imaginan? Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueses enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Elohim de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servirlos a vosotros. ¿Por qué decir Saulo, pequé yo humillándome a mí mismo? Porque el diezmo es un mandamiento, y está escrito que el que trabaja del evangelio, coma del evangelio, es una orden del Señor. No pondrás bozal al buey que trilla. Y al Saulo no exigir esto, pecó contra sí mismo humillándose. Pero esto le es contado a Saulo en grande manera, por cuanto le sirvió de manera gratuita. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueses enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de balde. He despojado a otras congregaciones recibiendo salario para servirlos a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso por la verdad del Mashiach que está en mí. Que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Porque no os amo, Elohim lo sabe, mas lo que hago, lo haré aún, quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquel en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles del Mesías. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel. El mismo Satanás se disfraza como mensajero de luz. Estos son falsos apóstoles. Y muchas de las veces a la gente, a los que son falsos, les entrega millones, les entrega multitud de dinero. Y no les interesa si les robaron o no les robaron. Les interesa que estas personas los saluden. Les interesa que estas personas vayan a sus casas. Les interesa que estas personas hagan una oración por ellos. No se dan cuenta que son falsos. No se dan cuenta que son mentirosos. Antes se sienten bien estas personas haciendo todas estas cosas. Saulo les está reprochando aquí a estos. A Saulo tenía ese gozo en sí mismo por haberles enseñado la palabra del Poderoso de balde. Y porque va a recibir su paz de manera. Es donde nos está mostrando que realmente Saulo dice que aún recibió salario. ¿A quién se le da salario? Sino aquel que viene a trabajar para otro. Saulo no tenía grandes posesiones. Pedro no tenía grandes posesiones, ni antes ni después de servir al maestro. Únicamente tenían lo necesario para vivir. Tenían lo necesario con lo cual se ayudaba a sus esposas principalmente, no tanto para ellos, sino para sus esposas. Pues está escrito acerca de las ovejas y de los cabritos. Ahí, capítulo 25. Mateo capítulo 25, verso 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Se dan cuenta que nada más se está reuniendo a las ovejas? En esta parábola nada más nos está hablando de las puras ovejas. Quiere decir que nada más nos está hablando acerca del pueblo. Este es un juicio acerca de los que escuchan, no acerca de los que enseñan. Esto que nos está diciendo aquí es acerca de los que llevaron su enseñanza. Pues nos está diciendo, dice que tuvo hambre y le dieron de comer, tuvo le dieron de beber, fue forastero y lo recogieron, estuvo desnudo y lo cubrieron, enfermo y lo visitaron, en la cárcel y fueron a verlo. Entonces los justos le están diciendo, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te... cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto hiciste a uno de estos pequeñitos, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. ¿Quiénes son estos pequeñitos? ¿Quiénes son estos pequeñitos? Porque la gente se va a las cárceles, la gente se va con los enfermos, la gente se va a todos estos lugares con la finalidad de ir y lo que está aquí escrito, para que el día de mañana no le sea reclamado. ¿Quién es a quien realmente lo tienen que entregar? ¿A quién es a quien realmente tienen que ver por él? Mateo capítulo 40. Mateo capítulo 10, versículo 40, mis hermanos. Mateo capítulo 10, verso 40 al 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Les dice, porque me viste desnudo, me viste en la cárcel, me viste enfermo y viniste a mí. Y ellos decían, ¿cuándo te vimos a ti? Por cuanto lo hicieron a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, recompensa de profeta tendrá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos fría solamente, por cuanto es un discípulo, los pequeñitos eran los discípulos, por cuanto es un discípulo, os digo que no perderá su recompensa. Cuando se le ofrezca un vaso de agua a uno de estos discípulos, y les dirá, por cuanto lo hiciste a estos pequeñitos, por cuanto vi estos pequeñitos, porque estaban en la cárcel y fueron a visitarlos, estaban forasteros y los recibieron, estaban hambrientos y les dieron de comer, estaban sedientos y les dieron de beber. A estos les dirá, venid benditos de mí, Mas a aquellos que los despreciaron, les dirá, por cuanto estuve en estas y estas formas, y no viste por mí, apartaos de mí, y fueron echados al fuego eterno. Las obras que hace la tierra son estas. Ve realmente por los enseñadores. A su vez, los enseñadores tienen que ver por la tierra. Tienen que cultivar y tienen que arar. Tienen que limpiarla de toda espina y hierba mala que crezca. Es un trabajo mutuo entre unos y otros, porque nosotros dependemos de ustedes y ustedes de nosotros, para todos formar un cuerpo en el Mesías. Donde esté vuestro tesoro, donde esté su tesoro, ahí va a estar su corazón. Eso les fue dicho a aquellos en ese momento, precisamente, porque de ahí en adelante iban a tener que sufrir. Iban a tener que sufrir realmente por llevar su enseñanza del Mesías. Ya no era como en Israel, que se enriquecieron. Ya no iba a ser como en Israel, que tuvieron todo. Todo el pueblo a su servicio. Hoy en día hay muchos entre nosotros. Hay muchos de los cuales enseñan al pueblo que el enseñador debe de recibir todo el diezmo. Y así se enriquecen con estas cosas. Y al poderoso le molesta todo eso. Como también hay pueblo, de las veces porque no se vea mal al enseñador, no se recibe, se da este diezmo. Porque dirían de él, no sea que se enriquezca. Ni unos ni otros. Ni aquel que enseña al pueblo que todo el diezmo es para él, está bien, ni tampoco el pueblo que no considera a una persona para ayudarle económicamente en sus necesidades, está bien. Ni uno ni otro. Ni uno ni otro, porque el mandamiento del Padre es que haya cielos y que haya tierra. Y los cielos tienen la obligación de enseñar a la tierra, porque los cielos cuentan su gloria, y la tierra se beneficia de todo esto, produciendo hierba provechosa para aquel por el cual es labrada. Como dice ahí en Hebreos, capítulo 6, versículos 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Elohim. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Ahí nos menciona que la tierra que absorbe el agua, que muchas veces es derramada sobre ella, y produce espinas y cardos, está pronta a ser quemada, a ser reprobada. Mas aquella que muchas veces recibe el agua y produce hierba provechosa, es beneficio para aquel que la consume. Es beneficio para aquel quien la trabaja. De esta manera nos está diciendo, trabajo mutuo, que es algo de no solo un solo hombre, sino en realidad es de varios, es un trabajo de varios. Es un trabajo de varios todas estas cosas, y que entre ello el diezmo se debe de ocupar, como ya lo habíamos mencionado, para el huérfano, para la viuda, todos estos, Así mismo, Tita, que es el enseñador. Ahora, ¿tú puedes sacar este resultado? Si es igual a 70. Entre cuatro diezmos tenemos que organizarnos de tal manera que si hay alguna viuda entre vosotros, les seamos de ayuda. Que si hay algún huérfano entre nosotros, les seamos de ayuda. Que si hay algún levita, o en este caso ya tomado como enseñador, que si de entre el mismo los que están escuchando salen enseñadores, tengamos en mente el día de mañana que en cada una de las naciones donde se encuentran, mi hermano Alfonso está yendo para impartir de este conocimiento y que su esperanza, al igual que la nuestra y de todos ustedes, es que salgan enseñadores en sus mismas naciones, a los cuales se les pueda apoyar con esto del diezmo. Porque para eso es para lo que se necesita, no para hacer grandes construcciones, sino para que haya enseñadores entre sus naciones, para que salgan personas que se queden establecidas en sus naciones y ya no estemos teniendo este sufrimiento de internet, que nos tiene muy lejos unos de otros, que realmente no podemos estar frente a vosotros y compartir con ustedes en sus necesidades y preocupaciones. Realmente nos limita la distancia. Gracias al Padre doy por haberlos conocido, porque ahora se ha brindado la oportunidad que en cada nación se pueda llegar este evangelio y pueda crecer, y de entre ustedes salgan enseñadores, para que se establezcan congregaciones en cada una de donde están ustedes. Esa es la finalidad. Es la finalidad de que nosotros recibamos diezmo de ustedes. No es ninguna otra. Pues esto es lo que nos ha enseñado el Mesías, esto es lo que nos ha enseñado el Maestro, que no debemos de enriquecernos, nuestra riqueza ya no debe de ser terrenal, sino debe de ser espiritual. Esto es lo que necesitamos entre nosotros, una riqueza espiritual, que nos amemos los unos a los otros. De nada nos sirve tampoco estar el diezmo y no cumplir con sus mandamientos, como está escrito ahí en Mateo capítulo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Realmente de nada nos sirve que como aquellos en la antigüedad fueron tan necios, fueron personas tan minuciosas que diezmaban el eneldo, la menta y el comino. Realmente son semillas tan pequeñitas estas y que ellos se preocupaban de contarlas, de tal manera que las diezmaban, la menta, el eneldo y el comino. Y les dice, habéis olvidado lo más importante, es a saber el juicio, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Van muy de la mano cada una de las cosas. No podemos ir a un lado y hacer otro. Tenemos que tener el cuidado de cada una de las cosas. Ser cuidadosos con lo que diezmamos como ser cuidadosos con lo que obramos. No olvidándonos nunca de guardar sus mandamientos. No creamos que realmente por dar diezmo Él perdona nuestras faltas. No creamos realmente que es suficiente, porque es un conjunto de todos. Si quieres si quieres ganar la vida, tienes que guardar los mandamientos. Si no quieres, no. Y los mandamientos no son uno ni dos. Los mandamientos son varios. Entre ellos se encuentra el diezmo. Entre ellos se encuentra el amar al prójimo como a sí mismo. Entre ellos se encuentra el amar al Todopoderoso de todo nuestro corazón, de toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Asimismo son los derivados. No asesinarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Así son cada uno de ellos. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. Porque si no se santifica, en vano es. Al pueblo de Israel se le dijo, como siempre andas vagando de corazón y no quieres entender mis caminos, no te voy a permitir entrar en la menujá. No te voy a permitir entrar en ese conocimiento puro del Padre. Y si no le permitió entrar, entonces no hay entendimiento. Perece por falta de conocimiento. Estamos en la misma condición, mis hermanos. No nos creamos en ningún momento mejores que Israel. No nos mejores que ellos. Estamos en la misma condición. Somos semejantes. Porque así como el Mesías hizo un pacto con cada uno de nosotros, en el cual establece lineamientos en su pacto, el cual depende de nosotros, si guardamos el Shabbat, si guardamos el no comer alimentos puros e impuros, si guardamos cada uno de sus mandamientos, no fornicar, no adulterar, no hablar falso testimonio en contra de nuestros prójimos. Si nosotros cumplimos con todo eso, entonces entramos en los lineamientos del pacto que el Mesías está haciendo con cada uno de nosotros. Pero si nosotros transgredimos sus mandamientos, entonces estamos quebrantando el pacto que el Mesías ha hecho con nosotros, haciéndonos semejantes a Israel, que quebrantaron el pacto que el Poderoso había hecho con ellos por medio de Abraham. Así nosotros, pues como está escrito, si pecares voluntariamente después de haber conocido la verdad, no sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor que ha de devorar a los impíos. Esto es lo que queda, mis hermanos. Por eso es que hay que ser cuidadosos. Un orden está establecido, y ese orden hasta hoy en día se debe de respetar. El diezmo está en vigencia hasta nuestros días, y la orden que se ha dado es el enseñador, huérfanos y las viudas, y todo con organización, todo con medida, cubriendo las necesidades de cada uno, no proporcionando riquezas. Nos establece una diferencia muy grande. Cuando ellos querían hacer una edificación, o incluso cuando construyeron en el tiempo de Moisés, no utilizaron del diezmo. Para eso existe lo llamado en el tiempo antiguo como ofrenda. Hasta aquí vamos bien. Ahorita les muestro el verso donde nos está mencionando cómo es que aun cuando construyeron el santuario, lo hicieron con ofrenda, no lo hicieron con diezmos. ¿Una duda, mi hermana Varinia? Mi hermano Douglas, mis hermanos, ¿hasta aquí vamos bien? Vamos a Éxodo, capítulo 25. Ve uno en adelante. Adonai habló a Moisés diciendo, «Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. Y la cubrirás de oro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca del testimonio, pondrás en el arca... Ahí, mi hermano. Ahí le dice, di a los hijos de Israel, que tomen para mí ofrenda de todo varón, que diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harás para el santuario y para mí, y habitaré en medio de ellos. Cuando ellos construyeron esto, el Señor les dice que tomen para mí ofrenda, no su diezmo, sino que tomen para mí ofrenda. Cuando hacen este tabernáculo es por medio de la ofrenda, no del diezmo. Es totalmente distinto. El diezmo no se utiliza para construcciones. El diezmo se utiliza para las necesidades de los huérfanos y de las viudas, así como de los enseñadores, no enriqueciéndolos en ningún momento. No enriqueciéndolos en ningún momento, porque eso es lo que desechó el maestro. Porque si nosotros enriquecemos, entonces venimos a contradecir lo que el maestro les dijo. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ven y sígueme. Realmente las personas que se dediquen al Señor, no estamos diciendo que no puedan tener su familia. Estamos diciendo que solamente se cubren sus necesidades. Ya no tienen riquezas, ya no tienen esos tesoros aquí en la tierra. Sus tesoros están en los cielos. Potestad. Van a recibir esa dicha, esos tesoros que acumularon, los van a recibir. Es ahí cuando se les va a dar su paga, no antes. Mientras tanto, deben de solo cubrir sus necesidades. De esta manera nos está diciendo aquí la Escritura, que aun cuando nosotros damos el diezmo a las personas o a los enseñadores, sabiendo nosotros que están equivocados y aun así les damos el diezmo, estamos cayendo en transgresión, pues estamos aceptando lo que ellos nos diciendo. Estamos participando de su mismo pecado. al darles de nosotros el diezmo para que ellos continúen mintiéndonos. De esta manera está establecido que el hombre que se dedica al Señor puede recibir de esto del diezmo, siempre y cuando dé al pueblo el regreso. Pues dice Saulo, si vosotros cosechamos o sembramos entre vosotros lo espiritual, es mucho que se coseche de entre vosotros, pero todo en un equilibrio, de tal manera que ni los enseñadores sean ricos ni avaros, ni abusen de este derecho, ni tampoco de los congregantes, ni tampoco que los congregantes se olviden de esta responsabilidad que tienen con Elohim. Así, de esta manera está establecido el diezmo hasta hoy en día. Así, de esta manera está establecido hasta hoy en día que se tiene que dar por cuanto es un mandamiento. Un mandamiento que está desde el principio y que no ha sido abrogado. ¿Tienen alguna duda, mis hermanos? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Mi hermano Douglas. ¿Sí quedó claro, mi hermano? ¿Tiene alguna duda? Pregunta mi hermano Nelson, que si para la gente necesitada también. Ya prácticamente depende de cómo lo quieras dividir tú, mi hermano Nelson. Ya depende de cómo se divida este diezmo. Sabemos que tenemos que entregar cierta cantidad, que es la décima parte, al Padre. Sabemos que se tiene que entregar una cierta cantidad al Padre. De esa cierta cantidad se tiene que ver las necesidades que hay en cuanto a los enseñadores y las viudas, pero es importante, mis hermanos, que nosotros que nos encontramos muy lejos, como ya les hemos dicho antes, júntenlo en su nación. Junten el diezmo en su nación para cuando llegue un Alfonso, salgan de ahí enseñadores. A ver, dice, y si en una congregación los enseñadores quieren ser halagados con regalos de los enseñados, ¿está bien o mal que ellos reciban de esto porque son dignos de su salario? Está mal, mi hermana Varinia. ¿Está mal dar presentes a los enseñadores por cuanto no hagan que su corazón tuerza? Por eso es que está mal. Basta con el diezmo. Está clarísimo, hermano, pero eso del diezmo trenial, hermano, de 3 años, que se vendían las cosechas y se era mucho el dinero, se comía con la viuda y el huérfano y el levita, siempre tiene que ver todo eso. ¿Esto es verdad, hermano? No te entiendo bien, Douglas, aquí cuando me preguntas con respecto. ¿Se puede usar el diezmo para una persona enferma? Shalom, hermano. Teo, ¿me escuchás? Shalom, mi hermano. Sí, te escucho bien. Teo, acá tenemos una duda nosotros. Porque nosotros por ejemplo, vos decís en el caso de que se les puede dar a las viudas, a los huérfanos, a los que tienen hambre, etcétera. Eso, por ejemplo, un ejemplo, yo voy caminando por la calle y veo una persona que está pidiendo para, no sé, alimentar a sus hijos, lo que sea. ¿Me escuchás? Tantito, sí, sí, tantito. Es que mi hermano Enrique me volvió a preguntar donde si se puede usar el diezmo para una persona enferma. Si esta persona es meramente de la congregación, claro que sí, mi hermano Enrique. Si es su necesidad, sí se puede utilizar. Si no tiene más de dónde agarrar, claro que sí se puede usar. Ahora sí, mi hermano, Damián, que lo haya interrumpido. ¿Me escuchás? Sí. Nada, que la pregunta era saber justamente si con los diezmos nosotros lo tenemos que dar a los enseñadores, y los enseñadores se lo darán a los pobres, a las viudas, etcétera. O, por ejemplo, yo voy por la calle, veo a una persona que está pidiendo dinero y le doy plata, si en realidad eso está bien, o la idea más bien es poder darle plata, pero a una persona que nosotros podamos seguir viendo o visitando para poder hablarle de la palabra. ¿Cómo es el tema ese? Verá, mi hermano, hay mucha gente que últimamente en las calles pide dinero. Esto ya es a consideración de nosotros mismos. Es nuestro dinero. Y con respecto a esta gente, si nosotros queremos darlo, si lo vemos, no sé, quizás es una viejita, quizás es un joven, como nosotros lo veamos, y a nuestra misma consideración, no le vamos a dar los millones. Simple y sencillamente le vamos a dar una pequeña ayuda si nosotros consideramos dárselo. Si nosotros lo vemos joven y en vez de darle la ayuda le invitamos a trabajar y no quiere, pues imaginémonos. Si es joven y no quiere trabajar, pues nada más anda pidiendo dinero. Por lo tanto, entonces, ¿para qué le alimentamos la flojera? ¿Para qué le alimentamos la pereza? Pero si vemos que realmente, quizás sea un que viene y no nos pide dinero, nos pide trabajo, y aún después del trabajo nos pide la ayuda, pues lo ayudamos en lo que podamos. Pues esto es lo que nos ha enseñado el Padre. A ayudar a las personas en lo que más podamos. ¿Sí me entendés? Claro, eso sería una forma. Sí. Sí, eso sería Coque, Esteban. Ah, perdón. Te decía Esteban que eso sería una ofrenda, pero el diezmo en sí, nosotros no podemos, por ejemplo, es sí o sí para el enseñador el diezmo, ¿verdad? Lo que pasa es que con respecto al diezmo, mientras tanto ustedes en su nación deben de permanecer y guardarlo en su nación, deben de guardarlo, ya usted saldrá necesidades y se utilizará en ello. Ya en su momento, en el momento en el que salgan estas necesidades, ya se utilizará en ello. Por lo tanto, es totalmente aparte, como lo mencionabas, mi hermano Coque. Es aparte. Pues ya si tú quieres ayudar a una persona, de afuera tú le vas a ayudar con lo que tú tengas. Tú le vas a ayudar con lo que salga de ti. Aquí cuando nos está mencionando con respecto al diezmo, que le mencionaron aquí es un diezmo agrícola, acordémonos que que cuando ellos sembraban su tierra, les está mencionado que debían de guardar el diezmo por 3 años. Tenían que guardar el diezmo por 3 años, dice Deuteronomio capítulo 14, desde los primeros versículos nos está mencionando. Y comerás delante de Adonai tu Elohim en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Adonai tu Elohim todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti. Ahí. ¿A dónde lo van a llevar? Y comerás delante del Señor tu Elohim en el lugar que él escogiere. Él va a escoger el lugar a donde tú vas a llevar tu diezmo. Comerás allí en el que escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano y de tu vino, aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que el Señor tu Elohim hubiere escogido para poner allí su nombre, cuando el Señor tu Elohim te bendijere, entonces venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que el Señor tu Elohim escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú desees, y comerás allí delante del Señor tu Elohim, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habita en tus poblaciones, porque no tiene contigo. Al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el huérfano a la viuda que tuviere en tus poblaciones, y comerán y saciados, para que el Señor tu Elohim te bendiga en toda la obra de tus manos. Esta es la finalidad. Esa es la finalidad ahí. Que si el lugar es lejos, el lugar que el Señor iba a escoger, si les pongo un ejemplo, la tierra de Neftalí o la tierra de Zabulón, viajen desde esos lugares hasta Judá, que es el lugar que él escogió, entonces tenían que vender todo lo que iban a transportar para llevarse el dinero. Y una vez que estuvieran allá, entonces tenían que volver a comprar las cosas que fueran para su mantención y comer ahí con el extranjero, la viuda, con todo aquel que participe de este diezmo. Este diezmo que era en cuanto a la tierra, que era en cuanto a sus bienes, todo este diezmo lo tenían que llevar allá cada 3 años. Según lo que les está mencionando ahí la escritura. ¿Corresponde esto a nuestros días? No es igual. No es igual porque al final de cuentas entre nosotros no se eligió un lugar, No se eligió un lugar, sino el lugar en el que se eligió fue Sion, Sion la celestial. Fue Sion la celestial, fue elegida para habitación del Señor. Y cada uno de nosotros componemos a esta Sion. Cada uno de nosotros somos parte de estas. De esta manera, el diezmo viene a ser como ahora nuestros días. En aquel tiempo se habla de ovejas, de vacas, de tierras, de cultivos, porque era su medio en el que se desarrollaban. Hoy en día nuestros trabajos son totalmente diferentes. En aquel tiempo también había obreros a los que se les pagaba dinero y daban su diezmo en dinero, como había otros ganado y daban su diezmo en ganado. Hoy en día viene a ser igual. El diezmo que se requiere viene a ser en dinero, por cuanto nuestros trabajos son de esta manera. Mi hermana Paola estaba preguntando que si ella diera el diezmo, día para darlo. ¿De qué nación es usted, mi hermana? En el caso de usted, mi hermana, tendría que guardarlo. Tendría que guardarlo mientras salen más personas en el lugar en el que se encuentra. Ya posteriormente veremos cómo hacemos para que se forme un grupo donde usted se encuentra, porque esa es la finalidad. Que se levanten grupos donde se encuentran cada uno de ustedes. Así como tenemos aquí gente, varios de Colombia, y la finalidad es que se vaya y se haga un grupo allá. Así como ahora mi hermano está allá en Paraguay. Posteriormente para ir a Argentina, donde ya también lo espera ya gente para formar el grupo. Ya mis hermanos de Argentina y mis hermanos de Colombia están juntando este diezmo con esa finalidad. Asimismo, mi hermana Paola. Tendría que juntarlo usted en su nación, mi hermana, mientras tanto. Mientras vemos qué es lo que se puede hacer. Ya el Poderoso irá previendo cada una de estas cosas con la finalidad de que su obra vaya creciendo, de que más personas conozcan esto que ahora está conociendo cada uno de ustedes, que gracias al Padre Él lo ha permitido que así sea. ¿Ya no les queda ninguna duda, mis hermanos? Cuando dice la Escritura que el obrero es digno de su salario, acordémonos que Saulo les estaba mencionando, también lo dice ahí en Corintios, Saulo les estaba mencionando a ellos mismos, por cuanto no querían apoyar a Saulo, no querían apoyarlo con nada. Por eso les dice Saulo, el obrero es digno de su salario. No pondrás bozal al buey que trilla. Cuando les dice, no pondrás bozal al buey que trilla, dice Saulo, o más bien, dice la Escritura, ¿lo dice por nosotros? ¿O lo dice por los bueyes? ¿Acaso el Señor tiene cuidado de los animales? Por nosotros lo dice. Por nosotros. Si dice que el obrero es digno de su salario, nuevamente, no estamos hablando de que se reciban carros, no estamos hablando de que le tengamos que pagar los millones a este enseñador. No estamos hablando de eso. El Mesías se encargó de eso. El Mesías se encargó de eso. De decirle, cualquiera que me quiera seguir, debe de dejar todas sus riquezas. Por eso hablamos con respecto a ello, porque el Mesías fue muy específico con sus discípulos. Ya no quería ser ricos, haceos tesoros en los cielos y no en la tierra. Se hace tesoros en la tierra, perturba su corazón, tuerce su corazón, y solo anda pensando en esas riquezas. Pero aquel que hace tesoros en los cielos, este es aquel que se preocupa por el conocimiento del Padre, que no está preocupado realmente por los bienes materiales. No está preocupado si el vecino tiene más riqueza o no tiene más riqueza. No está preocupado si los compañeros llegan a él y le dicen, ¿ya progresaste? Mira que no tienes nada. Él sabe muy bien que no tiene tesoros aquí en la tierra. Sus tesoros están allá, acumulándose poco a poco. En su momento le serán entregados. De esta manera, entonces, nos enseña que no deben de ser ricos. Que cuando dice el obrero es digno de su salario, sí, de cubrir únicamente sus necesidades. No de que viva con lujos. No de que viva como rey. No de que traiga el mejor carro del año. Sino en realidad de que se comporte adecuadamente. De que sea una persona dedicada al servicio de Elohim, dedicada al pueblo, que vea por los bienes del pueblo, que no se apaciente a sí mismo, sino que apaciente a las ovejas, porque las personas que por causa de que piden, es que ahí dice mi salario, y a mí esto no me alcanza, y quiere tener carro, y quiere tener el último modelo, y quiere tener su televisión, y quiere tener su sala, y quiere tener todas estas cosas. Todo eso el maestro no lo enseña. No nos damos cuenta que un hombre le dijo, yo te voy a seguir a donde tú vayas. Y él le dijo, las zorras tienen cuevas, y las aves nidos, mas el hijo del hombre no tiene dónde reclinar su sien. Acuérdense a quién le llamó zorra. ¿No fue a Herodes? Los reyes tienen sus reinos, sus palacios. Las aves tienen nidos. Las aves de los cielos son los enseñadores. Estos tienen nidos, tienen sus congregaciones donde se quedan. Mas el hijo del hombre no tenía dónde reclinar su cabeza. A este le enseñó de esa manera. Le enseñó que no se preocupara, no os preocupéis por el día de mañana porque cada día trae su afán. Esa es la finalidad del maestro, que cuando vino a enseñar a las personas fue totalmente distinto a como fue en el tiempo antiguo. En el tiempo les pertenecía todo y se enseñorearon de las ovejas. Hoy en día el maestro dice, ya no quiero que lo hagan más. Tanto que se le acerca a Pedro y le dice al maestro, mirad cómo los reyes de las naciones sujetan a su gente y las esclavizan con dureza. Mas vosotros, no quiero que seáis así. Cualquiera que quiera ser el mayor de entre vosotros deberá ser el que le sirva. Deberá ser el que se ponga al servicio de todos los demás, el que desee ser el mayor entre vosotros, porque el que se humille será ensalzado y el que se ensalce será humillado. Por eso es que nos está hablando de que no es bueno tener esas riquezas. Esto que nos está mencionando mi hermana, con el verso que somos hijos de Elohim, entonces como hijos de puede estar en lo peor, en la peor pobreza. Esos son argumentos totalmente absurdos. ¿O qué? ¿Acaso el Mesías era rico? Él sí era verdadero hijo de rey. ¿Era rico? ¿Lo traían en carros? ¿Lo traían hasta arriba de todas las gentes? ¿Lo levantaban que no lo dejaban ni pisar el suelo? ¿No está escrito que lo escupieron? ¿No está escrito que le arrancaron hasta las barbas? ¿No está escrito que lo hicieron como quisieron, lo escupieron? ¿Por qué se dejó hacer eso si era el hijo de un rey? Estos argumentos que nos dan son totalmente ilógicos y van en contra de las enseñanzas de nuestro hijo. Van en contra de todas esas enseñanzas que él nos da. Utilizan de todo esto solamente para enriquecerse. Por eso es que está escrito que no se debía de tener riqueza. Solamente buscan de estos argumentos para ir contra de él, para desobedecer sus mandamientos. Esteban. Sí, Miguel. Esteban, si fuera eso de la prosperidad, así como dicen que, por ejemplo, como mi hermana comenta, ¿no? Que dice, a ver, dice, como el verso dice que somos hijos de Dios, entonces es como dijo el que puede estar en la peor pobreza. Hermano, el Mesías, cuando viene el príncipe rico, no lo manda a tener más riqueza, lo manda a hacerse pobre, mi hermano, lo manda a no tener nada. O sea, realmente, si tuviera algo que ver esto de la prosperidad, como lo comenta, o sea, como le hacen pensar a la gente, no tendría sentido que el Mesías hubiera mandado al príncipe a vender todo para volverse pobre, porque está diciendo, ve, vende todo lo que tienes, todas tus riquezas, y regala el dinero. O sea, no tendría sentido que le hubiera dicho eso, ¿no? Exactamente, porque, mi hermano. Exactamente, eso así es. Es que está ahí donde están contradiciendo la enseñanza del Mesías. Si en verdad uno ama al maestro, pues no le va a importar si tiene uno dinero, si tiene uno ropa, si tiene uno comida, porque se supone que aprendemos a depender de él, pues no del dinero. O sea, dice que nunca se ha visto un justo que ande pidiendo comida o que no tenga de comer, ¿no? Entonces, realmente nuestra confianza pues está puesta en el poderoso. Dice aquí Mateo 6:25, por tanto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Claro que sí, mis hermanos. Mi hermana Varinia. Eso que mencionan ahí, un argumento más, que tener burro era lo mejor de ese tiempo. Cada cosa que se inventan. ¿No está escrito que Felipe se fue a juntar a un carruaje? ¿A un carruaje en el cual iba un hombre? ¿No en ese entonces? Claro que sí había carros, pero al Mesías nunca se le trata como rey, al Mesías nunca se le da todos esos servicios. Y dijo bastantes veces, gloria de hombres no recibo, yo no vengo a ser tratado como rey, yo vine a servirles, y eso nos enseña que nosotros sirvamos a la gente. No que seamos servidos de ellos. Para eso venimos viendo todo el transcurso de esto. Que los pastores se apacentaban a sí mismos, no apacentaban al rebaño. ¿Qué es apacentarse a sí mismos? que solamente cuidaran de ellos, que tuviesen lo mejor, que comieran de lo mejor, que tuviesen la casa mejor, que nada les faltara. Eso es apacentarse a sí mismos. Y no apacentaban el baño, no cuidaban de él. Por eso es que les está mencionando el Mesías. Ya no quiero que suceda esto. El Mesías no vino a ser servido. No anduvo en carruajes. No anduvo entre ellos de tal manera que se ensalzara. Sino anduvo entre ellos con humildad. Se fatigaba al caminar. Anduvo entre ellos como la persona que era. Aquella que servía al Padre. Que no anteponía este tipo de cosas. Él era muy claro con todo eso. Ya mi hermano Miguel nos puso otro ejemplo. Si él quiere hijos ricos, ¿para qué vende todo lo que tienes y dalo a los pobres? Ven y sígueme. ¿Para qué les dice a los discípulos, dejen sus trabajos y vengan a seguirme a mí? ¿Para qué se los dice? Si iban a, iban a tener que ser pobres. ¿No nos damos cuenta que el mismo maestro dijo, en Israel siempre va a haber pobres? Porque no depende de él, depende de cada gente que está entre nosotros. Si yo me esfuerzo en trabajar y salir adelante, voy a tener cosas económicamente. Si yo no me esfuerzo y estoy de flojo en la cama, pues simple y sencillamente no voy a tener nada. Aquel que se esfuerza por trabajar, tiene. Aquel que no se esfuerza por trabajar, no tiene. No depende del poderoso. Aún Abraham padeció vida, padeció hambre. Sin embargo, le fue avisado, sal de tu tierra y vete a otra tierra. Vete a otra tierra para que tengas que comer. Así también, este Jacob. Cada uno de ellos venía el hambre sobre la tierra. La única diferencia es que el Señor le dice, sal con todas tus cosas para allá. Y allá no le dijo, yo te voy a regalar las cosas. ¿Allá? Ellos tenían que ir y trabajar. ¿Dónde vemos que el poderoso les regale las cosas? ¿Dónde vemos que el poderoso les regale las cosas en ningún momento? ¿Dónde vemos que Israel le haya regalado las cosas? Israel tuvo que trabajar por cada una de ellas. Todos ellos fueron establecidos en la tierra. Tuvieron que trabajar para que la tierra produjese su producto. Y el que trabajaba más tenía más. El que trabajaba menos tenía menos. No depende de nosotros y cuánto nos esforcemos. Si nosotros guardábamos mandamientos, la tierra nos producía. Si nosotros no guardábamos mandamientos, la tierra no nos producía. Todas las cosas dependen de nosotros, no de él. Lo que sí nos dice, esfuérzate y vas a tener. No te esfuerces y no vas a tener. No pensemos que Elohim regala las cosas. Ni tampoco tiene nada que ver todo esto con lo que venimos hablando de los enseñadores. Porque estableció zonas desde el principio. A uno se les dijo, 6 días vas a trabajar y el séptimo lo descansarás. Mientras que al otro se les dijo, 7 días vas a trabajar. A las 12 tribus se les dijo, 6 días vas a trabajar en las cosas materiales y un séptimo vas a descansar. Y a la tribu de Leví se le dijo, vas a estar entre tus hermanos y vas a trabajar los 7 días de la semana, ministrando en el santuario, ofreciendo presentes y holocaustos delante de él. Estos eran dedicados al Señor, y los otros eran dedicados a sus familias. Mas tanto unos y otros fue la orden de guardar los mandamientos. Hermano. Te escucho. ¿Querías mencionar algo, mi hermano Miguel? Ah, sí, aquí Mateo 9, Mateo 10, Mateo capítulo 10, 9 y 10 dice: No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Ni siquiera los dejó llevar dos ropas, mi hermano, ni dos zapatos, ni dos chanclas, ni dos palos, mi hermano, nada. Por cuanto sabía que el obrero era digno de su alimento, a donde llegaran, la gente les ponía un plato delante, pues está mencionando a donde entren, coman lo que les pongan delante. A cualquier casa donde entren, coman lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. Pero nada más, no os llevéis oro, no os llevéis plata, no os llevéis nada más, no lo necesitan. De esta manera, cuando nosotros oímos a todos estos pastores, vemos que solamente son argumentos. Son esos los que dicen, es que si somos hijos de reyes, entonces debemos de vivir como rey. Eso está totalmente torcido. Es precisamente por eso que se enojó el Señor con Israel. En el tiempo a pensar de esa manera. Si me doy a entender, mis hermanos, mi hermana Varinia, ¿queda alguna otra duda, mi hermana? ¿Les queda alguna otra duda, mis hermanos? Yo considero que todas las personas que tengan de una vez dudas con respecto a la prosperidad, yo diría que se vieran de una vez los que tuvieran dudas de la prosperidad, porque la verdad es que sí puede el billete, pues sí puede el dinero contra la razón, puede más el dinero. Entonces, los que tengan dudas con respecto a la prosperidad y el dinero y todo eso, pues aprovechen, ¿no? No tiene nada que ver, mi hermana Varinia. Simple y sencillamente se utiliza para lo que es. ¿Cómo, mi hermana Varinia? El ejemplo más claro ahí tiene a mi hermano Alfonso. Ahí tiene a mi hermano Alfonso, que el diezmo sea de varias naciones, no por eso todo llega aquí, no por eso todo se tiene que llegar aquí. Simple y sencillamente se guarda en las naciones donde están, con la finalidad de que ahí mismo salgan enseñadores. Es lo mismo en un grupo grande. La finalidad es que crezca la palabra del Padre, que salgan enseñadores y vayan y repartan realmente su mensaje, gente comprometida. No gente que esté recibiendo por recibir. No tiene ningún problema el hecho de que sea un grupo grande, un grupo chico, sino que se utilice como debe de ser. No por el ser un grupo grande se le va a entregar todo al enseñador. No estamos diciendo eso. Sino que se tiene que guardar, además, se encuentran con la finalidad. Te escucho. Pero igual es el siervo, ¿no? Es al aquí yo creo que se está confundiendo o sea, como en el caso de las 12 tribus, o sea, las tribus de la tribu de Leví iba a trabajar la deja de la de la semana, ¿no? Así, pues está marcada la diferencia entre el que es siervo, el que se va a dedicar a dar la enseñanza, ¿no? No, es con lo que comentaba Dine y el soldado también, ¿no? Que por ejemplo, a las personas, las que dejan todo, pues son las personas que van a enseñar, o sea, los servidores, los enseñadores, pues, porque igual así, por ejemplo, en las 12 tribus, la tribu de Leví, la tribu de Leví se dedicaba los 7 días, pues, y los otros nada más 7 días, 6 días trabajarás, y el séptimo día era para reposo. O sea que estaba marcado y que dejarlo todo, porque el joven rico, al príncipe rico le dice que para entrar al reino de los cielos pues tenía que dejar todo, ¿no? Y luego dice, difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos, o alguien que tenga, ¿no? Pero mi hermana Varini está exponiendo con respecto a que si el grupo fuese más grande, a la hora de darlo al enseñador sería mucha la cantidad de dinero. Pero no tiene nada que ver, porque no se está recibiendo así, porque no es así. Nuevamente, mi hermana, es como, por ejemplo, ahorita se está diezmando en Colombia, en Chile, en Paraguay. En Ecuador. Se está diezmando en todos estos lados. Y ese dinero en realidad no está llegando para acá porque no debe de llegar para acá, sino debe de guardarse en cada una de sus naciones, esperando hasta que vaya mi hermano Alfonso, con la finalidad de que le va a enseñadores donde se encuentran. Esa es la finalidad. Que sea en cuanto a la enseñanza, que se levante enseñadores. Eso es lo que se quiere. Sí, mi hermana. Que se guarde ese dinero. Pronto saldrá quien vaya para allá y vaya a enseñar. Mientras tanto, ya se verá qué es lo que va a hacer. Al visitar él a las naciones, oremos al Padre como está escrito. Orad que el Padre envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, como está ahí en Lucas capítulo 10. Rogad al Padre de la mies que envíe obreros a su mies. Esto es lo que necesitamos, que salgan más personas que enseñen, que realmente crean y atiendan a la voz del Mesías, que realmente dejen sus posesiones y vayan, si es posible, a otra nación, y vayan y atiendan a la gente. Ese es el objetivo que se quiere alcanzar, cumplir con esa palabra del Padre. Entonces no desesperemos, pero mientras tanto, una vez que se ha entendido lo del diezmo, guárdenlo en su nación. Guárdenlo en su nación y ya posteriormente se verá qué es lo que hay que hacer. ¿Sí ya me entendió, mi hermana? ¿Alguien más tiene alguna duda, mis hermanos? Bueno, mis hermanos, entonces vamos a concluir. Vamos a concluir esta plática para que mañana podamos estar temprano. Primeramente el Padre nos conceda levantarnos. Y así podemos estar temprano nuevamente. Una grande bendición del Padre para cada uno de ustedes, mis hermanos. Que el poderoso les bendiga y les guarde, les mire con agrado y les extienda su amor. El poderoso les muestre su favor y les conceda el shalom. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Shalom.